Sí, antes de pasar al otro tema, porque esto es muy interesante. Es muy importante. Hay una cuestión que a mí me surge como curiosidad, sí, ¿no? Claro. O como duda. A lo mejor soy muy inocente, es porque me decían que no había gas, por eso se ponía caro el gas, y había que importarlo. Y sin embargo, ahora con la cuestión de Vaca Muerta apareció más gas. Exportamos gas. Y exportamos gas. Más barato. O sea, ¿hay gas o no hay gas? ¿Por qué el gas para afuera sale a un precio y nosotros desde acá lo pagamos a otro precio? Primero es una cuestión de que las empresas de servicios públicos no son empresas que deban tener un concepto de rentabilidad propia. Aunque muchos crean que una empresa de servicios públicos tiene que tener rentabilidad propia, deben ganar dinero, no me opongo a eso, pero no debe ser abusivo. Y Ecogas en particular es verdaderamente abusivo. Nunca han ganado tanto dinero. Y hubo un ministro, ¿cómo se llamaba? El que venía de Shell. No me Aranguren. Aranguren. Gracias, Tato. Aranguren dolariza las tarifas. Después viene la gran devaluación que hace el gobierno nacional. Y es por eso que ellos cobran lo que quieren. Lo que pasa es que nadie le pone freno. Vos imaginate que vos tenés acá muchísima pauta y vos empezás a decir poner el precio que vos quieras. Pero esta es tu radio, es una empresa privada. Si vos querés, es algo personal. Esto no. Acá juegan con la felicidad de los ciudadanos. A mí, Tato, me llaman por teléfono, no quiero decir exagerar, no menos de 2/3 personas por día, llorando, con la voz quebrada. Escuchás hombres que jubilados, mujeres que han tenido una vida difícil, que han enfrentado vicisitudes, llorando porque les sacan el medidor y están preparándose para el invierno. Realmente nos están haciendo la vida muy complicada. Esta gente que tanto valora, viste, la filosofía zen y la budista y todas estas cosas espirituales, se han olvidado de lo más importante, que somos, que cada ciudadano es una entidad en sí mismo lo suficientemente grande como cualquier otro. No les importa, no les importamos. Y te juro que les amarga la vida, me llaman llorando, me están sacando el medidor, ¿qué puedo hacer? ¿No era que estaba prohibido cortar...? Es muy buena tu apreciación, Tato. Un juez de Dolores prohibió sacar el medidor por falta de pago. Esa es la... Lo que pasa es que tenés que demostrar, según un ardid legal que ha implementado las empresas de gas, avaladas por el Enargas y el Estado Nacional, tenés que demostrar tu pobreza, tu certificado de pobreza. Claro. ¿Y quién va a decir si vos sos más o menos pobre? Un rico. Claro. Entonces, esa problemática que está teniendo hoy el ciudadano es muy grande y nos está enfrentando a una angustia. Yo recibo mensajes, yo no les voy a pagar más el gas, que me saquen el medidor y que se vayan a donde vos, ya sabes, Tato. Claro. No. La verdad es que es un tema de falta de comprensión, de falta de afinidad al ciudadano. Lo que pasa es que como la política está lejos del ciudadano, se puso en un lugar donde no habla con la gente, donde no dialoga, donde no vive la misma realidad que el ciudadano común, del ciudadano de a pie, como hablamos nosotros. Entonces, al ponerse en otro lado, la verdad es que no lo va a entender. No cree que sea verdad. Vení a demostrarme que sos pobre. ¿Qué te tengo que demostrar que soy pobre? Vení a mi casa vos y verificalo. Mandame una persona asistente social para que vea mis condiciones de vida, a ver si puedo pagar con un sueldo de 12.000, 8.000, 5.000, que es mucho. Acordate que el 80% de los ciudadanos ganan por debajo de los 20.000 pesos en la Argentina. Entonces, a esa persona decirle que le vas a cobrar entre 8 y 15 mil pesos. Esas van a ser las facturas que vamos a tener a partir de este año, las más bajas, ¿eh?